quiere para todos. Siete cosas que Dios quiere para todos. Y estas cosas que Dios quiere para todos, no todos las tienen. Aunque Dios quiere dárselas a todos, solamente las disfrutan aquellos que abren su corazón para recibirlas y para disfrutarlas verdaderamente. Entonces la diferencia entre unas personas y otras no está en que Dios escoja y diga a ti te doy, a ti no te doy, sino que realmente todas las situaciones de bendición de parte de nuestro Dios van a ser más abundantes en aquellos que tienen su corazón más abierto, que estén más dispuestos a recibir del Señor, que estén dispuestos a tomarse de la voluntad de Dios y entonces recibir esa provisión, esa bendición que Dios tiene para todos los que la quieran. La Biblia dice para que todo aquel que en Él crea, todo aquel, incluye a cualquier persona que lo quiera hacer. Y entonces eso nos está hablando en primer lugar que Dios quiere salvar a todos los hombres. Dios quiere salvar a todos los hombres. Y esto, hermanos, viene a través de un milagro que es el nuevo nacimiento, y la Biblia dice que este regalo, que es el don inefable de Cristo dado a aquellos que lo quieren recibir, pues esto los hace nuevas criaturas y esto los ingresa a la familia de Dios, esto los vuelve hijos de Dios. Todos los que le recibieron, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los que creen en su nombre. Y esto fue lo primero que vimos. Vimos que Dios quiere salvar a todos los hombres. Y la Biblia dice que cuando nosotros nacimos de nuevo, nacimos no de simiente corruptible, sino de la simiente incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Esto dice en Primera de Pedro capítulo 1, el versículo 3, los tres últimos versículos están hablando de esto. Y lo que nosotros vemos es que realmente Dios tiene un propósito excelente y se inicia pues trayendo aquellos que van a participar de esta bendición, que todos están invitados, pero unos lo quieren y otros lo rechazan. Entonces todos los que lo recibieron, a todos les dio potestad y a todos les da potestad de ser hechos hijos de Dios. Aleluya. Esto es una maravilla, es un milagro, es la cosa más portentosa que pasa porque cambia nuestro destino de condenación a salvación, de muerte a vida, de castigo a gracia, a perdón, a salvación. Bendito sea el Señor. Y la segunda cosa que vimos que Dios quiere para todos, indudablemente aquellos que han rechazado a Cristo, bueno, pues no van a querer más de Dios, ¿verdad? Están ajenos a la vida de Dios. Pero aquellos que han recibido a Cristo inmediatamente, Dios tiene para todos ellos, para todos los que lo quieran recibir, tiene un regalo maravilloso que es el bautismo del Espíritu Santo. Bautismo del Espíritu Santo es una experiencia que sigue a la salvación. No es el premio a la buena conducta. No es algo que alguien se gane por ser muy espiritual. Bautismo del Espíritu Santo es la fuerza que Dios da a los débiles. Es el regalo que es la provisión de Dios para que empecemos bien la vida cristiana, para que no la empecemos viviendo en nuestras fuerzas, sino viviendo dependiendo por la gracia de Dios que nos es dada en el Espíritu. El Espíritu va a trabajar en nuestras vidas para que nosotros realmente nos movamos en la voluntad de Dios. Esto es una vida en el Espíritu. Esta es la segunda cosa que Dios quiere para todos. Todos los hijos de Dios están llamados a recibir este bendito regalo del Espíritu Santo. Pero nosotros vemos a todos lados y encontramos a cristianos que no lo tienen. Y si Dios quiere darlos, ¿por qué muchos cristianos no lo tienen? O porque están mal enseñados, o porque ellos no sienten esa necesidad de recibir este regalo que Cristo necesitó para su ministerio y que nosotros, por tener el anhelo de servir al Señor, bueno, también Dios tiene este mismo regalo y esta misma gracia, esta misma capacidad para que nos movamos haciendo bien su voluntad. Bendito sea el Señor. O lo haces en tus fuerzas o lo haces en la gracia. O lo haces en tus fuerzas, lo cual te va a terminar en frustración, o dependes de la obra de Dios y entonces, como dice la palabra de Dios, Dios va a obrar en ti lo que Él quiere y haciendo Él en vosotros todo lo que es agradable delante de Él por Jesucristo. Entonces Dios tiene una capacidad especial para que nosotros vivamos una vida agradable a Dios y esto es bautismo en el Espíritu Santo. Así que si tú te encuentras personas sin Cristo, háblales de Cristo, porque Dios quiere salvar a esas personas que tienes delante. Y si te encuentras cristianos que no tienen bautismo de Espíritu Santo, así como Pablo se encontró a unos discípulos y les preguntó, no les preguntó, ¿ayunan? No les preguntó, ¿ustedes están diezmando? ¿Ustedes están velando en oración? No, les preguntó, ¿recibisteis el Espíritu Santo después que creísteis? Y esa es la pregunta que podemos hacer a aquellos que sabemos que son de Cristo. ¿Ya tienen el Espíritu Santo? Porque si no lo tienen, lo necesitan. Y Dios quiere dárselo a todos sus hijos. Si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más el Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que lo pidieren de Él? ¿Amén? Gloria al Señor. En tercer lugar, nosotros vimos que Dios quiere sanar a todos. Dios quiere sanar a todos. Y la palabra de Dios nos enseña cómo todos aquellos que se acercaban a Cristo eran sanados. Y todos aquellos que se estiraban para tocarle, todos eran curados. La palabra de Dios nos repite vez tras vez en los evangelios que el Señor no sanaba a unos y a otros no, sino que Él sanaba a todos los que se acercaban a Él. Y Él muchas veces les preguntaba, ¿creen que puedo hacerlo? Y le decían, sí, pues así será, conforme a tu fe será hecho. Y entonces ellos sanaban, ellos recibían la vida, ellos recibían lo que estaban necesitando, porque Dios es un Dios que cumple su palabra. Bendito sea el Señor. Bendito sea el Señor. Y explicábamos acerca de la sanidad, que no se trata de estar orando para que Dios te sane. Eso no es bíblico. Tenemos que estar orando por los propósitos de Dios. Pero, siempre que le crees, Dios cumple. Y si tú le crees, Dios te sana. Y no importa cuánto tiempo pase entre que tú creíste y se manifieste, Dios siempre sana. Y lo que tú debes decir después de haber creído es, Dios ya me sanó, no importa cómo te sientas, Dios ya me sanó. Si tú dices, estoy esperando que Dios me va a sanar, estoy confiando en Él que Dios me va a sanar, estás mal. No es bíblico eso. Yo debo confiar en Dios, ya cumplió. Y la prueba de mi fe se da porque yo estoy en una certeza. Y que va a venir a manifestarse aquello que Dios ya me dijo. Dios no vino a ofrecer posibilidades, vino a ofrecer seguridad. Es muy precioso ver a un pueblo que conoce seguridad de salvación. Pero es muy importante que el pueblo de Dios esté establecido en seguridad de sanidad. ¿Por qué crees en seguridad de salvación y no crees en seguridad de sanidad? El sacrificio de Cristo lo hizo todo, incluye todo. Ah, pero hermano, Dios está haciendo cosas en mi vida. Sí. Y tal vez por eso todavía no se manifiesta lo que Dios ya te dio. Pero no vas a sanar hasta que se manifieste. Vas a sanar cuando lo crees. Y el tiempo que pasa entre que lo crees y se manifiesta, hay un propósito de Dios. Pero no estás esperando como el fin del propósito la sanidad. La sanidad no es un fin. La sanidad es un medio. Bendito sea Dios, no es una meta que alcanzar. Es algo que Dios tiene para el camino. Es importante que nosotros lo tengamos claro, porque si no, ¿de dónde viene la certeza de que Dios ha obrado? ¿De dónde viene la certeza de que Dios ha obrado? La Biblia dice, si pides algo conforme a la voluntad de Dios, sabemos que Él nos oye. Primera de Juan 5. Y si sabemos que Él nos oye, ya tenemos las peticiones que le hayamos hecho. No dice, ya tendremos. En cuanto a provisión financiera, debes esperar una provisión. ¿Por qué? Porque la Biblia dice, mi Dios pues suplirá. ¿Ok? Y si dice suplirá, bueno, tú puedes esperar la provisión de Dios. Porque Dios dijo que Él suplirá conforme a sus riquezas en gloria todo lo que te hiciere falta. Así que en ese momento tú dices, estoy confiando, Dios va a proveer. Pero en cuanto a sanidad no dice, mi Dios pues sanará. Dice, por la herida del cual habéis sido curados. Confesar es decir exactamente lo mismo que Dios dice. Así que confiesa como Dios. Di lo que Dios dice. Hermano, es que me siento mal. Hermano, es que me duele la garganta. Es que, bueno, he estado con este problema todo el tiempo. y ya tengo bastante tiempo esperando que Dios me sane. Hermano, no tienes que esperar que Dios te sane. Tienes que creer que Dios ya te sanó. Hermano, ya se lo pedí. Bueno, créelo. A Dios le toca dar, a ti te toca recibir. Recíbelo. Y entre el momento en que tú lo creíste y el momento que se manifieste, lo que Dios te da en medio para que tú puedas aguantar el propósito de Dios, la prueba de tu fe, se llama paz de Dios. Esa es la provisión para que puedas salir, para que puedas aguantar. Si tú no tienes paz, entonces sí estás en problemas, porque entonces no estás establecido, no hay certeza en tu corazón. Si tú me preguntas, ¿dejo la medicina, hermano? Si tú tuvieras fe, no me preguntarías eso, porque tendrías la certeza. Pero si tú tienes la certeza, bueno, pues entonces es una situación en la cual, en una manera obvia, espiritualmente hablando, tú dices, bueno, ya no me la tomo porque ya no la necesito. Ya no la necesito porque Dios ya respondió. Y entonces, independientemente de cualquier otra cosa, hay paz en tu corazón. Y eso, hermanos, acuérdense cuando hablamos de las siete verdades claves, hablamos que la paz es resultado de que estamos en la voluntad de Dios. Es la prueba de que estamos en la voluntad de Dios. Las verdades del reposo prueban que estamos en la voluntad de Dios. La paz de Dios en nuestro corazón nos gobierna. Y ya no hay temor en el corazón, ni hay duda en la mente. Así que no hay que orar por otras situaciones, sino hay que decirle, como en algunos momentos los discípulos estaban así turbados. ¿Se acuerdan que una ocasión unos de ellos le dijeron, Señor, y está hablando de matrimonio, y estaba hablando de que, bueno, pues el divorcio... Moisés lo dio por la dureza del corazón, y entonces dijo el Señor, al principio Dios dijo varón y hembra, al principio no fue así, y entonces ellos dijeron, Señor, aumentanos la fe, porque eso de estar con la misma mujer toda la vida necesita de fe. Es verdad, hermanos, fue allí donde ellos tuvieron conflicto de fe, pero el Señor no dijo, bueno, ahí les va más fe. Hermanos, la fe opera cuando no estás consciente de la fe, sino cuando estás consciente de Dios, cuando estás consciente de su palabra. Si Dios ha dicho algo, hermanos, ese es un cheque. Y ahí hay fondos para que lo cobres. Lo que tienes que hacer es venir delante del banco, venir delante de la presencia de Dios en oración y decirle, Señor, aquí tengo tu promesa. O tienes dos cosas que hacer, o la borras de mi palabra o la cumples. Luego toma tu Biblia y vela otra vez. ¿Sí, allí? ¿Cuál es el problema, hermano? ¡Está hecho! Hermano, pero me sigo sintiendo mal. ¿Qué es la fe? Es la certeza de lo que se espera. La demostración de lo que no se ve. Si ya lo viste, si ya lo sientes, ¿para qué quieres fe? Pero todavía están ahí los síntomas. Necesitas fe. Y la fe tiene que ser probada. ¿Y cómo se prueba la fe? Dios dice una cosa, el síntoma dice otro, y tú tienes que decidir quién de los dos dice la verdad, o Dios o el síntoma. ¿Quién dice la verdad? Y si Dios dice la verdad, ¿puede prevalecer lo otro? Es que está destinado a desaparecer. Dios le dijo a la higuera, nunca más coma nadie fruto de ti. Y al día siguiente pasan y dicen, mira, la higuera que ayer mandó el maestro ya se secó. ¿Cuándo se secó? ¿Al día siguiente? No, al día siguiente estaba marchita, pero se secó la raíz en el instante en que Cristo dijo. Nuestros ojos, nuestros sentidos, no son confiables como para depender de ellos en cuanto a un cumplimiento de la palabra de Dios. Hermano, la tierra se está moviendo ahorita a 8,000 kilómetros por hora. Y tú no lo sientes. ¿Cómo puedes confiar en tus sentidos? En 24 horas recorre todo su perímetro. Bueno, no estoy preciso en la cifra. Son 40,000 kilómetros el perímetro en el Ecuador. Divídelo entre 24. ¿Cuánto nos da? 40,000 entre 24. A ver, esos matemáticos. Rápido. 1600, ¿qué? 66 kilómetros por hora. A eso estamos moviéndonos ahorita. ¿Lo sientes? Entonces, tú dices, estamos quietos. No es cierto. No estamos quietos, nos estamos moviendo. Y la gente piensa que es el sol el que se está moviendo. Y el sol, sí, el sol se está moviendo, pero no es el movimiento que nosotros vemos. Nosotros vemos que el sol cambia de lugar porque la tierra se está moviendo, está girando. Y en 24 horas le da un giro completo. Exactamente el tiempo necesario para que lo que se va enfriando se vuelva a calentar y lo que está caliente se pueda enfriar y se lleve un ciclo de equilibrio perfecto en la Tierra. Si girara más rápido, la vida no estaría como es en la Tierra. Dios lo hizo todo perfecto. Todo el universo está sustentado por su palabra. No hay nada más firme que la palabra de Dios. No podemos confiar en otra cosa que en la palabra de Dios. La palabra de Dios sustenta todas las cosas. Dios, el Señor Jesucristo, es la palabra de Dios. Cuando tú crees la palabra, crees a Jesucristo. Cuando tú crees lo que dice la palabra, estás creyendo algo que compromete el nombre de Jesucristo. Cuando tú crees eso, eso está hecho. Y cualquier cosa, cuando tú creíste, cualquier cosa que contradiga lo que dice la Biblia, eso es mentira. No es mentira siempre. La enfermedad es tan real como el pecado. Pero cuando algo se atreve a contradecir la palabra de Dios, no va a prevalecer. Pero Dios lo permite para que tu fe sea probada y para que tú seas un vencedor. Si no eres probado, ¿cómo vas a ser vencedor? Si Dios viene por vencedores, ¿cómo va a sacar a los vencedores de entre el montón? El montón es todos los cristianos. Pero Dios está sacando, sirviendo a su pueblo. ¿De dónde saca Él los que son vencedores de los que se conforman con cualquier cosa? Es que no tienen más aspiraciones por Dios. ¿De dónde lo saca? De aquellos que esperan en Dios con certeza en su corazón de lo que Dios ha dicho es la verdad. ¿Aleluya? ¿Aleluya? Dios es muy bueno, hermanos. Pero la Biblia dice en 1 Pedro 1 que Dios nos va a probar la fe y que nuestra fe, más preciosa que el oro que es probado con fuego, va a ser hallada en alabanza, honra y gloria cuando Cristo fuere manifestado. Y eso no se refiere al momento en que Cristo venga, sino se refiere al momento en que tu prueba pase y tú tengas el sello de aprobación y Cristo se manifieste en tu vida y ese momento tu fe, dice, llegó a la meta. No se quedó en el 80, no se quedó en el 70, no se quedó a medio entre el espacio, sino que él perseveró creyendo hasta que se manifestó lo que Dios dijo, porque eso es 100% seguro. ¿Amén? Gloria a Jesucristo, hermanos. Eso es muy precioso y Dios quiere que nosotros lo disfrutemos como hijos de Dios. Aleluya, aleluya. Gloria al Señor. Y la cuarta cosa que Dios quiere para todos. Bueno, todo esto fue así un repaso rapidito de las cosas que vimos, pero ahora vamos a avanzar. ¿Y cuál es la cuarta cosa que Dios quiere para todos? Y que no todos quieren. Y que al no querer todos, pues no todos lo disfrutan. Bueno, vamos a ver ahí en 1 Corintios 14, el versículo 2. Bendito sea nuestro Señor Jesucristo. Dice, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios. Porque nadie le entiende, aunque en espíritu hable misterios. Y bueno, aquí la palabra de Dios está diciendo algo. Dice que el que habla en lenguas, fíjate bien, ¿a quién se va dirigiendo? ¿A quién se está dirigiendo? A Dios, ¿verdad? Ok. ¿A quién no se está dirigiendo? A los hombres. Ok, es muy importante tener claro esto. Cuando alguien está hablando lenguas, hermanos, está dirigiendo su oración hacia Dios. No está dirigiendo su voz hacia la gente. ¿Aleluya? ¿Es claro? Y dice que nadie le entiende. Y entonces uno dice, pero no hace falta. Porque Dios, el hombre está hablando a Dios en lenguas. Y Dios no necesita interpretación. ¿Aleluya? ¿Aleluya? Entonces, Es muy importante diferenciar el don de lenguas, de géneros de lenguas para dar mensajes a la iglesia, lo cual va dirigido a la gente, de la oración en lenguas que todos tenemos y que va dirigida a Dios, que todos los que recibimos bautismo Espíritu Santo tenemos y va dirigida a Dios. Gloria a Dios. Si va dirigida a la gente, requiere interpretación. Si va dirigido a Dios, no requiere interpretación. Ok. Fíjense lo que dice el versículo 4. El que habla en lengua extraña, a sí mismo se edifica. Bueno, ¿cuántos de ustedes no requieren edificación? Ya están perfectos. ¿Cuántos? ¿Ah? Por ahí alguien dijo todos. Gloria a Dios. Gloria a Dios. ¿Tiene razón el que dijo todos? Bueno, en su espíritu ya está perfecto. Pero, ¿de qué se trata la edificación? ¿Dónde se da la edificación? En el alma, ¿no? Estamos perfectos. Y el alma está siendo llevada a más. Eso es edificación. Está en construcción. La obra de Dios está en construcción en tu alma. Dios está edificando tu alma. Entonces, el que habla en lenguas, hermanos, ¿qué está recibiendo? Edificación. ¿Cómo se está dando esta edificación? Dice, a sí mismo se edifica. Es algo que requiere de tu participación. Bueno, muchas veces Dios te puede edificar a través de otra persona, a través de lo que dice otra persona, y tú no estás más que oyendo. Pero la Biblia dice, el que habla en lenguas se edifica a sí mismo. Si no hablas en lenguas, no te edificas a ti mismo. Si tú quieres más de Dios, entonces necesitas hablar en lenguas. ¿Por qué? Porque lo que Dios va a hacer es, desde tu espíritu va a empezar a tomar el control de tu alma, y tu alma va a ser jalada hacia el espíritu. Hay dos fuerzas en tu ser, dos naturalezas. La carne hacia abajo y el espíritu hacia arriba. La carne codicia contra el espíritu codicia contra la carne, y estas dos fuerzas se oponen, son opuestas, y una jala para abajo y otra jala para arriba. ¿Quién gana? ¿Quién gana? Bueno, en matemáticas dice uno, si estamos hablando de vectores, de dos fuerzas opuestas, una flechita para abajo y otra para arriba, la flechita más larga, ¿sí?, se resta el tamaño de la flechita más corta y es equivale a que solo estuviera recibiendo la fuerza de ese diferencial de tamaño en la dirección de la flecha más larga. Eso es simplemente una situación de geometría. Si está jalando 10 centímetros para acá y está jalando 7 centímetros para abajo, bueno, eso equivale a que solo hubiera una fuerza trabajando 3 centímetros para arriba. Gloria a Dios. No voy a hablar ahorita de descomposición de vectores y ángulos y todo eso, pero lo que les quiero decir es que la Biblia dice que tenemos una fuerza jalando para arriba, que es el espíritu, y otra fuerza jalando para abajo, que es la carne. Y la Biblia dice, estas dos fuerzas se oponen para que tú, es tu alma, no hagas lo que quieres. Y eso es tu voluntad. Entonces, ¿a quién le rindes tu voluntad? ¿A la carne o al espíritu? Bueno, eso es lo que debemos hacer. Al espíritu hay que rendirle la voluntad. ¿Cómo se hace? ¿Cómo se hace? ¿Cómo se hace? ¿Cómo se hace prácticamente? ¿Cómo se le entrega la voluntad al espíritu? Hablando en lenguas. Gloria al Señor. Entonces es importante que nos demos cuenta que si tenemos esas dos fuerzas y entonces nosotros estamos en medio, pues si nosotros nos inclinamos hacia el espíritu, bueno, pues inmediatamente ese vector va a crecer y nuestra vida, nuestra alma va a ser jalada hacia arriba, va a ser edificada. Si tú lo haces, tú eres edificado. Si tú no lo haces, estás perdiéndote la edificación que Dios tiene para tu vida. ¿Está difícil de entender esto? ¿Verdad que no? Es muy sencillo, es muy clara la palabra de Dios. Entonces, si tú quieres ser edificado, necesitas hablar en lenguas. Porque mientras más hables en lenguas, tu alma va a ascender y va a ser cada vez más espiritual. El hombre carnal es el hombre que es jalado hacia abajo. El hombre espiritual es el hombre que es jalado por el Espíritu. Dios ha puesto en ti, en estas tres áreas, ha puesto un Cristo perfecto en el Espíritu para que tú tengas allí la capacidad, los recursos de Dios para vivir una vida ascendente, una vida de continua edificación. Y la manera en que esto se da prácticamente es que hables en otras lenguas. Dios quiere, vamos a ver el siguiente versículo, así que quisiera que todos vosotros hablaseis lenguas. Esto es una conclusión. Así que, si la edificación se da mediante que tú ores en lenguas, y ese es lo que tú haces por tu propia edificación, dice, así que quisiera que todos vosotros hablaseis en lenguas. ¿No está clara la palabra de Dios que dice que quiere que todos hablen en lenguas? ¿Este texto no es claro, hermanos? ¿Verdad que sí? ¿Verdad que dice que porque cada uno al hablar en lenguas habla a Dios, porque cada uno al hablar en lenguas edifica a sí mismo, Dios quiere que todos hablen lenguas? Entonces, ¿por qué no lo hacemos todos? Hermano, yo sí lo hago. Hermano, si tu vida está siendo edificada, inmediatamente esto va a afectar a los que están a tu alrededor. Porque no van a recibir lo tuyo, sino van a recibir lo que Dios está obrando en tu vida. Entonces es importante que nos demos cuenta que mientras más nosotros miramos por nuestra edificación espiritual, más nosotros vamos a dar fruto, más nosotros vamos a ser canales de Dios, más la gente alrededor de nosotros va a ser bendecida, más nuestra iglesia va a ser bendecida. La Biblia dice, muéstrame tu fe por tus obras. La fe sin obras es muerta. Si tú dices que le crees a Dios, y Dios dice que quiere que hables en lenguas para que te edifiques a ti mismo, hermano, entonces esto va a pasar, pero Dios no te va a obligar. Es si tú quieres obedecer a Dios. Dios quiere que todos hablen lenguas. ¿Cuántos de aquí quieren hacer la voluntad de Dios? Entonces, lo que tenemos que hacer en nuestra vida es hablar más en lenguas. ¿Cuánto tiempo le dedicas cada día a hablar en lenguas? No me digas mejor. Pablo dijo, doy gracias a Dios que hablo en lenguas más que todos vosotros. ¿Era un echador Pablo? Y adelantito, en el siguiente capítulo dice, he trabajado más que todos, pero no yo, la gracia de Dios que ha sido conmigo. ¿Cómo es que él tenía más gracia que otros? ¿De dónde venía esa fuerza que él tenía para ser más que los demás? ¿De dónde venía? Hermanos, de su edificación personal. De que él estaba siendo obediente. Y si Dios le dijo, yo quiero que hables en lenguas, él dijo, yo te obedezco, Señor, yo soy tu siervo. Un siervo obedece. ¿Eres siervo de Dios? Habla lenguas, habla más en lenguas. Habla más en lenguas. Levántate y habla en lenguas. Alguien está diciendo, alguien por ahí comentó que estamos predicando algo fuera de balance en cuanto a las lenguas. Hermano, hay 12 beneficios de hablar en otras lenguas. Pero la mejor manera de descubrir que eso se cumple en nuestra vida no es solamente leerlo en la Biblia. Decir, mira, si yo hablo en lenguas, entro en el reposo. El reposo alcanzado. Porque la Biblia dice en lengua de tartamudos y en extraña lengua hablar este pueblo, a lo cual les dijo, este es mi reposo, da reposo al cansado, este es mi refrigerio. Y no quisieron oír. Bueno, si tú estás cansado, desanimado, no tienes ganas de venir a la iglesia, no tienes ganas de orar, no tienes ganas de leer la Biblia, no tienes ganas de hacer algo por el Señor, habla lenguas. Estoy desanimado, hermano, habla lenguas. Te edifica a ti mismo. Trae reposo a tu alma cansada. Quita el desánimo de tu corazón. Edifica tu alma, la levanta. Mi alma está abatida. Pues que se levante. ¿Cómo se levanta el alma? Orando en lengua se edifica a sí misma. Amén. Hermano, es práctico hablar en lenguas. La vida cristiana, hermanos, va a depender de cuánto nos movemos en el Espíritu. Y la acción más inmediata es hablar lenguas. Hablar lenguas. Hablar lenguas. Hablar lenguas. Quisiera que todos hablaseis en lenguas. Eso es lo que Dios quiere. No es Pablo quien lo escribe, es el Espíritu Santo, porque esta es palabra de Dios. No es lo que Pablo quiere, es lo que Dios quiere, lo que está aquí. Pero todos los que quieran lo van a disfrutar. Es para todos los que Dios lo quiere, para todos. Pero ¿quiénes lo tienen? ¿Quiénes son más bendecidos? ¿Quiénes son más usados? Los que son más obedientes y dicen: bueno, si Dios, si eso es lo que tú quieres y ya me dijiste que yo lo haga y yo te quiero servir, pues voy a empezar por hacer esto. Porque a veces estás pensando: el pastor ni me pela, el pastor ni me toma en cuenta, el pastor no se ha dado cuenta que quiero servir al Señor y yo quiero hacer algo, pero nunca me llama a nada. Ahora que estoy diciendo que algunos que quiero que se eleve la calidad de la alabanza y que entonces voy a poner más seguido a algunos a dirigir, sin descartar a ninguno, pero voy a poner más seguido a algunos a dirigir, porque quiero que adquieran una cancha, una experiencia, y que lo hagamos mejor cada vez, que tengan más experiencia, que busquen más al Señor, que tengan una responsabilidad, y que no sean bateadores emergentes así, improvisados, que a veces sale y a veces no sale. Pero alguno por ahí puede estar sintiendo: me están desplazando, me están discriminando. Tú habla lenguas y verás si no Dios te usa. Cuando se te note la unción, hermano, todos van a querer que hagas algo. ¿Aleluya? Eso no lo determina el pastor, eso lo determina el Espíritu Santo. Hay lugares donde el pastor controla todo y autoriza todo. Aquí el que autoriza todo es el Espíritu Santo. Gloria a Dios, hermanos. Gloria a Dios. No me daría yo abasto tratando de controlar qué es lo que cada uno va a hacer. Pero qué bonitos testimonios oímos cuando vemos que la gente se deja usar. Y por allí ya fue al hospital y ya resucitó un muerto. Pues gloria al Señor. Me estaban diciendo aquí una hermana, nos estaba testificando que viene con ella una hermana que tiene 20 días de haber oído el Evangelio y Dios la sanó, ¿verdad, hermana? ¿De qué la sanó el Señor? A ver, el micrófono rápidamente. Ajá. Y me dijo el doctor que me iban a operar, tenía quistes. Estuve dos veces internada. Platiqué con la señorita Rosalba y me comentó que tuviera mucha fe, que le pidiera a Dios. Y ya hace un 15 días que estuve yendo a estudios, me hicieron un exudado vaginal y me dijo el doctor que no era posible que, estando consagrado, que no tuviera lo que me habían dicho. Y le comento a la señorita Rosalba que me siento bien, ya no, ella me vio cómo andaba de mal, y me invitó a su casa, pero no había podido venir, y este día se me hizo un poco larga la mañana porque tenía ansias de venir y dar gracias, porque sí es verdad que Dios nos ayuda, y él me sanó desde que yo empecé a orar con la señorita Rosalba. Aleluya. Gloria al Señor, hermanos. Gloria al Señor. A ver, Rosalba quiere decir algo. Hermanos, yo les doy muchas gracias a Dios por lo que Dios me ha permitido ver con la hermana. Yo quisiera agregar algo que se le está olvidando a ella. Los médicos habían dicho que ella tenía, cuando le hicieron los exámenes porque la iban a operar, le querían quitar la matriz, porque ella era diabética. Ella me platicó, yo le dije: no, espérese, no deje que la operen, vamos a pedirle al Señor. Y ellos habían visto, los médicos, que tenía úlceras en su vagina. Y le hicieron estudios para operarla. Y entonces ya cuando los médicos obtuvieron de nuevo los estudios, vieron que ya no había úlceras, no había nada. Entonces su médico le preguntó a ella que si estaba tomando otra medicina o qué estaba haciendo. Ella le dijo: no, doctor, solo lo que usted me ha dado. Y dice: está yendo a otro médico, ¿verdad? Y le están dando otra cosa. Y ella dijo: no, de veras, este médico mandó llamar a otro y le dijo, mira lo que hay, esto no es posible. Y como dudó el médico, le mandó otros estudios, el exudado que ella dice, y creo que le entregaron el viernes de nuevo sus estudios, y no hay nada, bendito el Señor. Aleluya, gloria al Señor, hermanos. ¿No es precioso nuestro Dios? Necesitamos que eso, decir, oiga pastor, ¿puedo ir a orar por un enfermo? Eso no se necesita, hermano. Ahí está el enfermo. Ahí está la necesidad y tú tienes de Dios y te estás edificando a ti mismo. Estás recibiendo algo de Dios, de gracia. Hermano, vas a tener que darle a la gente. Ve y atrévete a decir, sé sano. Atrévete a decirle a los enfermos que se levanten. Dios lo va a hacer. Bendito sea nuestro Dios, hermano. Entonces, ¿qué es servir al Señor? Es dar de gracia lo que hemos recibido de gracia. ¿Cómo se recibe? Veniendo a la presencia de Dios y siendo un verdadero adorador. Y el verdadero adorador lo hace en espíritu y en verdad. Y entonces, conforme a la palabra y con la ayuda del Espíritu Santo, nuestro espíritu ha recibido la habilidad de hablar en otras lenguas. El que habla en lengua extraña, su espíritu ora. Aleluya. Es el versículo 14 de 1 Corintios 14. Y entonces nosotros vemos que si mi espíritu está orando y mi espíritu siempre está presto, entonces lo que yo debo hacer es someter mi voluntad y orar en lenguas. Si él está presto, la Biblia dice, no impidáis el hablar lenguas. Y eso es mi voluntad, cerrando la compuerta o abriendo la compuerta. Y Dios dice, no la cierres, ábrela. Que fluya este poder. Que fluya este milagro, que fluya esta vida en el Espíritu, que de veras estés en edificación constante. Gloria a Dios. Eso es ser sacerdotes. Eso es estar ofreciendo sacrificios espirituales agradables a Dios por medio de Jesucristo. ¿Sacrificios mentales? Sacrificios espirituales. Cánticos neumáticos, cánticos del Espíritu. Cantaré con el Espíritu, cantaré con el entendimiento. Debo de estar haciendo un sacrificio continuo espiritual a Dios. Amén. Aleluya. Y entonces lo que va a venir a nuestra vida es edificación. La Biblia dice, y fíjate bien qué importante es esto, ahí el versículo 2, donde estábamos leyendo, dice, nadie le entiende, aunque por el Espíritu hable misterios. Y ya decíamos que los misterios, o la palabra misterio significa algo vetado a la razón. Algo que la razón no puede penetrar. La mente natural no puede penetrar algo que está cerrado para ella. Algo que no puede comprender. Eso es misterio. En el momento en que lo comprenda, deja de ser misterio. El velo es descubierto y entonces hay comprensión. Ahora, ¿cómo pasa este milagro de la revelación o de descorrer el velo? ¿Está el velo puesto? No entiendo, es un misterio. Se descorre el velo, entonces yo veo a cara descubierta y veo y comprendo las verdades espirituales. ¿Cómo sucede esto? Ahí en 1 Corintios 2, versículo 7 dice, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio. ¿Cuándo estamos hablando la sabiduría de Dios en misterio? Cuando hablamos en lenguas. ¿Está claro eso? Entonces dice, la sabiduría oculta, la que Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Fíjate, hablar en lenguas estaba predestinado antes de los tiempos de los siglos y está con un propósito, para que nosotros nos movamos viendo la gloria de Dios. ¿Quieres una vida gloriosa? Ya tienes de dónde tomar. Ya Dios te ha dado algo. Y Dios quiere que lo uses, no que lo guardes para ocasiones especiales. Aleluya. Y entonces dice, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si lo hubieran conocido nunca hubieran crucificado al Señor de gloria. Si el diablo, que no entiende más que las cosas de la mente humana, hubiera entendido alguna verdad espiritual, nunca hubiera crucificado a Cristo, porque se hubiera dado cuenta que al crucificar a Cristo, él era despojado de sus derechos, de todos aquellos que creyeran en Cristo. Y Cristo le pisó la cabeza a Satanás en la cruz del Calvario, donde Satanás le mordió el carcañar. Y entonces lo que vino como resultado es nuestra redención. El diablo perdió los derechos sobre nosotros, nosotros fuimos trasladados de la potestad de las tinieblas al reino del amado Hijo de Dios. Eso pasó, ¡qué maravilla! Y el diablo todavía, yo creo, está pelón porque se arranca los cabellos que le quedan, los pocos, diciendo, ¿por qué lo maté? ¿Por qué lo tuve que matar? Ahora voy a evitar que la gente crea en Él. Ahora voy a evitar que la gente ore en lenguas. Porque si oran en lenguas van a entender lo que yo no entiendo. ¿Y cómo los voy a poder contrarrestar? ¿Cómo voy a poder intervenir en sus vidas si ellos me van a llevar la ventaja? Dice el diablo. Voy a evitar que hablen en lenguas, porque mientras hablen en lenguas van a estar en el nivel de la mente y ahí es donde yo opero. Y aquí dice, cosas que ojo no vio, ni oreja oyó, ni han subido en corazón de hombre, que nadie ha imaginado, son las que Dios ha preparado. ¿Para quiénes? Para los que le aman. ¿Y cómo es que viene este conocimiento? Dice, pero Dios nos lo reveló a nosotros por el Espíritu. No fue carne ni sangre, no fue la inteligencia de Pedro diciendo, tú eres el Hijo de Dios, el Hijo del Dios viviente. No, se lo reveló Dios, no carne ni sangre. Y entonces él dice, ay caray, ya estoy mejor que los demás. Señor, el Señor les empieza a decir, voy a morir en la cruz, me van a entregar. Y él dice, Señor, ven para acá, te voy a regañar un poco, tú te lo mereces, Señor. Dice, ¿cómo te atreves a decir eso? Que eso nunca te ocurra. Y entonces el Señor le dice, apártate de mí, Satanás, que me eres escándalo, que no entiendes las cosas que son de Dios, sino las que son de los hombres. ¿Y cómo? En un momento estaba recibiendo una revelación y en el siguiente momento estaba recibiendo otra revelación, pero del diablo. Porque el diablo se mueve al nivel de la mente. Entonces es importante a quién le rendimos nuestra mente. Si yo se la rindo al Espíritu, voy a entender las cosas que son de Dios. Y dice aquí, porque ¿quién de los hombres conoce las cosas del hombre sino el espíritu del hombre que está en él? No es lo más grande de tu vida, de tu ser, tu mente. Esa es la mentira que el diablo metió en el Edén. Lo más grande es tu mente. Alimenta tu mente y vas a ser como Dios. No es así, hermano. Alimenta tu espíritu. Y entonces tu alma va a crecer dependiendo de Dios. Hasta alcanzar un nivel que jamás podrás alcanzar de otra manera. Ser semejante a Cristo. Aleluya. Y entonces lo que la palabra de Dios dice, así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. Y nosotros hemos recibido, fíjate bien, no el Espíritu que es del mundo, sino el Espíritu que es de Dios. ¿Para qué? ¿Para qué recibiste el Espíritu Santo? ¿Para qué? Para que conozcamos lo que Dios nos ha dado. ¿Lo cual qué? Lo cual también hablamos, no con doctas palabras de fono interlingua, aprendidas mentalmente, no un idioma que yo domino con mi mente, sino con las que enseña el Espíritu, con doctrina del Espíritu, con las lenguas del Espíritu, con palabras doctas no de hombre, sino de Dios. Y esto es para que sepamos lo que Dios nos ha dado. Hablar en otras lenguas abre nuestra mente a recibir entendimiento de las cosas espirituales. Viene la revelación, dejan de ser misterio y se convierten en verdades reveladas a nuestro corazón. Si los teólogos no interpretaran la Biblia, no habría tanta división entre las iglesias cristianas. Las divisiones son resultado de las interpretaciones. La unidad va a venir por revelación. Aleluya. Bendito sea Dios. Y hermanos, entonces la palabra de Dios dice que hablamos no estas palabras que son doctas de humana sabiduría, sino son las que enseña o la doctrina del Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Esto es lo que la Biblia dice, esto es lo que yo entiendo, yo oro en lenguas y se acomoda. Ya no interpreto, recibo una revelación de lo que Dios dice. Amén. Y entonces, ¿qué dice la Biblia? Y dice, el hombre animal, el hombre natural, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios porque le son locura. Ahí están, diciendo, no, esto debe ser así porque la hermenéutica y la homilética y la exégesis juntas, elevadas a no sé qué exponente, no, nos llevan a una teología profunda y nosotros tenemos un tratado de Dios que sorprendería a Dios. No, hermano. Necesitamos del Espíritu. Necesitamos que nuestra mente sea tomada y sea podada. Y entonces venga una revelación del Espíritu Santo. Y entonces Dios, por su Espíritu que nos lo ha dado, para que recibamos esta verdad, para que sepamos lo que Dios nos ha dado y acomodemos lo espiritual a lo espiritual y no pensemos que son locura las cosas de Dios, sino las veamos obvias en el Espíritu, hermano, entonces nosotros estaremos entendiendo la doctrina sana, la verdad de Dios. Hermano, si tú dices, yo sé las siete verdades clave y yo conozco todo lo del orden divino, pero no estás experimentando el poder de Dios en tu vida, hermano, estás en la letra y la letra mata. Orden divino no es cuánto conoces en la mente natural, sino cuánto caminas el camino de Dios. No es un conocimiento teórico, es algo vivencial, algo experimental. Algo que va a transformar tu vida, porque Dios va a venir y va a hacer que la palabra se haga parte de ti. La palabra viva en ti. Bendito sea el Señor. Gloria a Dios. Aleluya. El otro día vino un hermano a visitar a la iglesia y estuvo predicando muy bonito un domingo en la tarde. El hermano va a venir otra vez, ya fue invitado, pronto va a venir otra vez. Es el hermano Roberto Ordóñez. ¿Se acuerdan de él? Que en 4 meses su iglesia pasó de 1,000 a 2,000 y más miembros y que en cuestión de 2 años tiene una congregación de 2,000 personas y que nos estaba diciendo qué es lo que Dios le mostró a él. Muy bien, cuando se le invitó esta segunda vez, el hermano que le invitó estaba así como muy ufano de la iglesia diciendo, hermano, ¿y qué le pareció a la iglesia? ¿Qué le parece la iglesia? Y entonces el hermano dice, ¿no te vas a ofender? ¿Quieres que de veras te diga lo que observé? Y dijo él, está bien, hermano, dígamelo. Y le dijo, tienen una doctrina tremenda. Jamás había oído lo que allí ustedes conocen. Pero también encontré un menosprecio tremendo en mucha gente. Dice, 25 personas, y eso que estoy perdiendo la vista, dice. 25 personas estaban con sus celulares en la mano. Yo aquí traigo el mío. Y yo sé que todos decimos, es que me pueden llamar en cualquier momento y puede ser algo importante. Bueno, ponle vibrador para que no suene. ¿Sales? Y él dijo eso. Claro que él no nos conoce bien y opinó superficialmente, pero así nos ven desde afuera, hermanos. ¿Y qué creen que yo sentí como pastor? Dije, ah, me siento tan bien. ¿Qué dije? Dice, después de que le dijo eso, dice, ¿todavía me quieres invitar a la iglesia? Y le dijo, sí, hermano, todavía. Gloria a Dios. Bendito sea el Señor. No quiero que se sienta nadie incómodo. Pero sí pónganle en vibrador para que no suene. Y tengamos nuestros sentidos. Él también mencionó, los que se sientan hasta atrás, allá en la parte de atrás, se la pasan platicando, dijo. Mientras yo estaba predicando, la gente de atrás estaba cuchicheando. No sé por qué los vio a los de allá atrás y yo los veo reatentos. Pero él así dijo, no estoy mintiendo. Gloria a Dios. ¿Será que en la tarde los que se sientan atrás hacen eso? Bendito sea el Señor. Y hasta estaba yo pensando, voy a quitar las sillas de atrás, pero como yo me siento atrás. Pues dije, no, les voy a dar chance. Gloria al Señor. Pero sí aprendemos algo, hermano. Sí aprendemos algo. ¿Cómo nos ven desde afuera? Y a veces lo que ven no es algo que nos gustaría oír, pero que ya nos dijeron. Y que pues ojalá y pongamos atención y la próxima vez que venga el hermano, bueno, ya que dijo. Si tú ya me entendiste. Gloria al Señor. ¡Aleluya! Gloria a Dios. Gracias a Dios que no vi quién contestó ese teléfono. Pero no quería. Es como cuando lo secuestran a uno. Mejor no quiere uno ver a los secuestradores. Así, para que no después lo vayan a matar a uno diciendo, ya me viste. Gloria al Señor. Pero se los digo, pudo sonar el mío y hubiera sido feo. Póngale ahí vibrador. nadie le pone vibrador. Estoy esperando. Ah, es que ya no tienen vibrador. Ah, ya lo tienen en vibrador algunos. Gracias al Señor. Bueno, bendito sea el Señor. Hermano, dice Marcos 14. Porque algunos dicen, ustedes están mal porque hablan en lenguas cuando quieren. Y está mal. No se debe hacer. Eso es como profanar algo tan santo como es el Espíritu Santo. Pero miren qué dice aquí en 1 Corintios 14. Está de parte de nuestro Señor Jesucristo. Dice allí, digo Marcos 14:35. Y dice, y yéndose un poco adelante, se postró en tierra y oró que si fuese posible pasase de él aquella hora. Y decía, fíjense bien qué decía, Abba Padre, todas las cosas son a ti posibles. Traspasa de mí este vaso, empero no lo que yo quiero, sino lo que tú. Y vino y los halló durmiendo. Y dice a Pedro, Simón, ¿duermes? ¿No has podido velar una hora? ¿Cuánto tiempo oró? Una hora. ¿Cuánto nos llevamos en leer el versículo anterior? ¿30 segundos? Son muchos. ¿15 segundos? Más o menos. Entre 15 y 20 segundos, dependiendo si lo leemos rápido o despacio. 20 segundos en entendimiento. Y oró una hora. ¿Cómo oraría? Dice, ya vas a empezar a hacer conjeturas, hermano. Di lo que la Biblia dice. Ok, estamos de acuerdo. Dice, y entonces les dijo, velad y orad, para que no entréis en tentación. Y si se hubiera quedado ahí, tú tendrías toda la razón en estar en desacuerdo, de que no estaba hablando de lenguas. Pero ¿qué aclaró el Señor acerca de la oración que vence la tentación? ¿Qué dijo? El espíritu de la verdad está presto. ¿Y la carne? Enferma. ¿Cómo voy a empezar? Cuando estoy en crisis, cuando estoy en tentación, ¿cómo voy a empezar a orar? Si empiezo a orar, Señor, ayúdame, porque me está jalando. ¿Cómo oras cuando estás en tentación? Hermano, si estás en la carne es débil, eso quiere decir la palabra enferma, es débil. En la carne no hay fuerza para vencer la tentación. Entonces, ¿cómo va a venir la fuerza a tu vida para vencer? Orando en el Espíritu. El Espíritu, tu Espíritu siempre está presto. Y el que ora en lengua extraña, su Espíritu ora. Y si siempre está presto, entonces debes hacerlo en esa manera. Porque Cristo te está diciendo no solamente que ores, sino cómo debes orar para vencer la tentación. ¿Está claro, hermanos? ¿Cómo debes orar? En lenguas. El Espíritu ora en lenguas. ¿Aleluya? Y el Espíritu siempre está presto. ¿Puedes hablar en lenguas solo en ocasiones especiales? ¿Solo cuando llevas una hora de orando en el entendimiento y ya lloras, entonces ya puedes orar en lenguas? ¿Cuándo debes empezar a orar en lenguas? Al empezar, hermano, al empezar. Ya después, cuando estés recibiendo la edificación, entonces vas a orar con tu entendimiento y vas a orar oraciones que estén en la voluntad de Dios. Pero deja que el Espíritu fluya. Gloria a Dios. ¿Cómo orarían los hermanos que oraban por Pedro cuando Pedro estaba en la cárcel? ¿Cómo orarían los hermanos? Dice la Biblia que Pedro estaba encerrado en la cárcel y la iglesia hacía oración sin cesar por él. Oración sin cesar. ¿Qué quiere decir? Que hacían una cadena de oración y decían, lloro una hora y luego tú le sigues la que sigue y luego tú le sigues así las 24 horas, vamos haciendo la cadena de oración así. Y entonces, ¿eso quiere decir orar sin cesar? Algunos dicen que eso es orar sin cesar. Pero la cadena generalmente se rompe entre 2 y 3 de la mañana o 4 de la mañana. Porque a los que les toca es ahora, pues, está durazno, ¿verdad? Pero miren, hermanos, la oración sin cesar es nuestro espíritu. Y entonces dice que hacían oración a Dios sin cesar. ¿Y qué pasó? Vino un ángel y Pedro estaba con las cadenas puestas y dormido. Pedro no estaba orando. Pedro estaba durmiendo, estaba en el reposo. Le dice, ya mañana, dice, basta cada día su afán, dijo Pedro. Y ahorita, a dormir, aquí está sabroso. Y allí con las cadenas, ahí estaba durmiendo. Y llegó el ángel y dice que le dio un puntapié. Dice, órale, Pedro. Y aquí las cadenas. Le dice, levántate. Entonces ya se para Pedro. Dice, ven, vámonos. Y entonces están los guardias en la puerta y las puertas se abren. Nada de control aquí. Pip, pip. Nada, hermano. Se abrieron de por sí porque el Señor tiene poder. Gloria al Señor. Y pasaron la primera puerta y la segunda puerta y la de la calle y las tres guardias y los soldados estaban ahí y estaban así firmes y no los vieron. Y ya que estaban como una cuadra fuera de la cárcel, el ángel se va. Y Pedro dice, ay, chispas, se pellizca, ¿no? Dice, yo creí que estaba durmiendo. Estaba re bueno el sueño y no es la verdad. Y entonces corre a casa de Juan Marcos, donde estaban orando. Y les toca. Y bueno, las puertas entonces no tenían así una mirilla así con lente de aumento, sino tenían una puertecita chiquita en la puerta grande. Entonces abrieron la puertecita y que la cierra rápido y que se corre adentro la hermana. Dice, ¿qué creen? ¿Qué? Allá está afuera, está Pedro. Y dice un hermano, ¿será su ángel? No, dices Pedro. ¿Cómo crees? Y entonces, bueno, pues por fin Pedro insiste, ábranme, que soy yo. Y total, le abren y le dicen, caray, qué sorpresa, Pedro. Y yo digo, si ellos estaban haciendo oración sin cesar a Dios por él, ¿por qué Dios respondió una oración de incrédulos que no creían que Dios lo iba a sacar de la cárcel? Porque la Biblia dice en Efesios, capítulo 2, que Dios es poderoso para hacer más allá de lo que entendemos por el poder que obra en nosotros. ¿Cuál es el poder que obra en nosotros? Aleluya. Hermanos, ahí nos dice muy claramente que lo que estaba pasando era una respuesta del Espíritu de Dios, porque el Espíritu dice en Romanos 8, conforme a la voluntad de Dios, intercede por los santos. Dios quería sacar a Pedro y alguien tenía que pedirlo. Pero los hermanos no se les había ocurrido en su entendimiento pedirlo, pero Dios les llevó a orar más allá de lo que entendían. ¿Cómo? Por el poder que obraba en ellos. Así que cuando ellos lo ven, pues ellos entonces se dan cuenta que mientras ellos oraban en lenguas, Dios hizo lo que tenía que hacer, porque conforme a la voluntad del Espíritu intercede. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Y entonces no es que hubiera Dios respondido a la oración de unos incrédulos que no creían que Dios lo pudiera sacar de la cárcel, sino que al estar hablando en lenguas, ellos oraron por ese milagro, el Espíritu oró de esa manera, Dios respondió esa oración y él salió de la cárcel en respuesta a las oraciones. Oraciones sin cesar. Aleluya. Gloria a Dios. Allí está en Efesios 2:20, sí es 20, versículo 20. Dice, aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, por la potencia que obra en nosotros. La potencia que obra en nosotros es el Espíritu Santo. ¿Y cómo obra esa potencia? Cuando nosotros la dejamos liberar, cuando nosotros disparamos esa potencia, orando en el Espíritu, orando en otras lenguas. Amén. ¿Amén, hermanos? ¿No es precioso esto? Gloria al Señor, hermanos. Dios nos libra de muchas cosas cuando nosotros hablamos en lenguas. Bendito sea nuestro Dios. Es tremendo el poder de Dios. Una hermana de Pachuca, todos los días se iba a Pachuca, de regreso, trabajaba aquí en Pemex, y salía de Pemex y se iba a su camión y se iba a su casa a Pachuca. Todos los días. Pero se empezó a poner peligroso eso. Y entonces, en una de esas ocasiones, se subieron unos asaltantes al camión. Y en el momento en que ella iba en los asientos de adelante, que ella vio a los asaltantes, empezó a hablar en lenguas. Y empezó a hablar en lenguas fuerte. Y estaba hablando en lenguas y hasta les hacía así con la mano como iban pasando. Y todos fueron y a todos los asaltaron menos a ella. Y uno dice, ¡ay, qué testimonio de poder! ¿Pero qué crees que pasó? Ya cuando se iban a bajar, uno de ellos dice, ¡ya no la soporto! Y agarró su pistola así y se le estrelló en la cara. Dice, ¡ya cállate! Y le golpeó así y le rompió el tabique. Se lo hizo añicos, el tabique de la nariz. Pero ella siguió hablando en lenguas y no le dolía nada. Y cuando llega a su casa y la ve su esposo, le dice, ¡oye, qué bárbaro! ¿Qué te pasó? Dice, ¿por qué? Dice, porque está toda tu cara hinchada y toda morada y estás irreconocible. Vamos a que te saquen radiografías. Y la llevaron al médico y le sacaron radiografías y todo el tabique así, todo terrible. Y le dijeron, vamos a tener que hacer una operación porque debe ser lo más rápido posible porque empieza a soltar babilla todos los huesos y después va a ser un lío porque hay que volver a romper para volver a unir. Y entonces ella no quiso operarse. Y entonces el domingo cuando la vimos, estaba de veras como un monstruo. Y la rodeamos todos y oramos. Y dijimos, Señor, nosotros junto con ella te creemos que tú enderezas ese tabique y tú lo pones en su lugar en este momento. Y bueno, eso fue al principio del culto cuando ella nos testificó. Y al final del culto, su nariz estaba como siempre, sin derrame, sin inflamación, sin nada. Y mientras estuvimos allí, lo que nosotros pudimos entender es que mientras ella oraba en lenguas, Dios estaba obrando cosas tremendas. Gloria a Dios. El lunes ella fue, le sacaron su radiografía, estaba bien su tabique, todo en su lugar. Y los médicos no creían qué pasó. Y ella dijo, Cristo me sanó. Cristo todo lo puede. Gloria a Dios. Y uno dice, ¿de qué le sirvió hablar en lenguas si de todos modos le dieron el cachazo? Sí, pero la gloria de Dios vino, porque Dios es poderoso para hacer más allá de lo que entendemos. Gloria a Dios. Amén. Habla lenguas, hermano. Si quieres una vida emocionante, una vida gloriosa, muévete con libertad en el Espíritu. Deja tu mente abajo. Cuando la Biblia dice que alcemos nuestras manos, entre otras cosas, lo que eso significa es humillar nuestra mente, está más arriba de nuestra mente. Y lo espiritual siempre estará más arriba de nuestra mente. No limites a Dios a lo que tú piensas o comprendes en este momento. Deja que el Espíritu te lleve sobre tus alturas. Dice el profeta, Él me hará hasta caminar firme sobre mis alturas. Gloria a Dios, más allá de lo que yo llego, más allá del tiro de piedra, más allá de la fuerza humana, está el poder de Dios. Amén. ¿Quieres esa vida? Hermano, tú sabes esto. Tú tienes estos recursos para vivir una vida verdaderamente abundante, gloriosa, victoriosa, que valga la pena. Vete orando en lenguas a tu trabajo, a ver qué pasa. A ver qué cosas Dios hace. Tú dices, ¿sí? ¿Por qué Dios hizo eso? Porque estabas intercediendo. Porque Dios estaba haciendo algo a través de tu oración. Gloria al Señor. Y yo fuimos a visitar a la familia de mi esposa y mi cuñada, que no había podido tener familia por 8 años, cuando oramos por ella, Dios le dio una bebé. Y resulta que, bueno, llegamos a visitarlos y desde el principio, desde que iba yo subiendo a su casa, Dios puso en mi corazón, habla lenguas. Y no podía parar de orar en lenguas. Era curioso, pero estaba saludando a la gente y yo, hacía mi suegra y todo. Y yo decía, ¿qué va a pensar de mí? Y me tuve que ir a la sala y tenían un sillón reposet y lo volteé así para la pared y entonces me puse a seguir orando en lenguas porque yo sentía que algo Dios estaba haciendo que yo no sabía qué, pero necesitaba estar hablando lenguas. Gloria a Dios. Como media hora después, llega mi cuñada con la bebé así toda enferma y dice, ya tiene 3 semanas, muy mala, y ya cambiamos de pediatra. Y él nos acaba de dar una medicina que dice que es muy buena y ahorita le vamos a poner. Y entonces le dijo a mi esposa, ¿le quieres inyectar? Y mi esposa le dijo, no, inyéctala tú. Y bueno, entonces ella agarró y preparó la jeringa, le puso y todo, y paz que le pone la inyección y que la niña se le desmaya. Y entonces mi esposa ve la caja y dice, oye, esto es dosis para adultos, no es pediátrico. Dice, esto es para adultos. Ay, Emigdio se llamaba su esposo, ay, este mío. No se fijó. Y su esposo estaba acomodando el coche por allá y entra. Y se vuelve allí la revolución, ella reclamándole a él de que por qué no se fijó lo que le dieron en la farmacia. Y mi esposa seguía leyendo la letra chiquita ahí, dice, precauciones. Se debe de hacer una prueba antes de poner la inyección, porque esa inyección produce un choque anafiláctico. Y si no es la dosis adecuada, puede producir ceguera, puede producir lesión en los riñones, puede atrofiar el hígado y puede producir otros problemas de tipo neurológico. Y la niña estaba desmayada. Y fue una reacción así inmediata. Inmediatamente que le puso la inyección, la niña se desmayó. Y entonces ella estaba así con el trapito de niña así, toda suelta y en ese momento yo tenía una paz profunda y yo sabía que Dios ya había hecho algo. Ya sabía por qué había estado orando en lenguas. Y entonces yo estaba en reposo. Yo nada más veía cómo gritaban y se jalaban ahí y todo. Y tomó el teléfono y le habló al pediatra y le dijo al pediatra, no, eso es terrible lo que ha pasado, llévatela rápido al hospital, yo voy para allá, allí te alcanzo. Y vamos a ver qué se puede hacer. Y entonces, ahí están ellos nerviosos y todo el asunto, y se voltean y me ven y me dicen, tú que estás cerca de Dios, me dicen, ora por mi niña. Y yo le dije, no tengas temor, tu niña está sana, ve y regresa en paz, porque Dios ya la sanó. Esa era la certeza que yo tenía, eso es lo que Dios puso en mi corazón, así se lo dije. Y dice mi suegra, ¡ay, cómo va a ser así! Dice, lo que tenemos que hacer es tener resignación, y si Dios se la quiere llevar, tenemos que aguantarnos el dolor y darle gracias a Dios porque se la llevó. Le digo, sí, en ocasiones eso puede pasar, pero hoy va a regresar sana. Dice, ¡ay, sí, tú presumido, orgulloso! Dice, ¿qué te crees? Que Dios te dice a ti las cosas. Le dije, en esta ocasión yo sé que así va a pasar. Y ella agarró el rosario y mientras ellos se iban, ella estaba con el rosario aquí contando las cuentas y se le perdía la cuenta y se le caía el rosario y botó el rosario a un mueble y empezó a llorar y llorar y llorar y llorar. Entonces le dije a mi esposa, vamos a seguir hablando en lenguas, vamos a cantar en lenguas. Y los dos nos empezamos a hacerlo ya fuerte, en voz alta, y ella estaba allí. Y entonces empezó a hablarle a sus amigas, ay, por favor, récenle a la Virgen Santa de no sé qué, porque mi hija sí ha asado. Y le dije, ya no hace falta, doña María. Dios ya obró. Dice, ya cállate. Y no quería oír nada del Evangelio. Pero hermanos, al rato habló su hija y le dice, la nena está en observación. Le sacaron muestras de sangre. Está desnudita en una cama allí en urgencias. Y bueno, pues dice el doctor que están esperando que orine y que le van a hacer análisis de la orina, pero que cuando despierte seguramente es cuando van a poder ver qué tanta lesión, qué tanto daño tiene en su sistema neurológico. Y pasaron 2 horas, y la niña orinó, y llevaron la orina también a hacerle análisis, pidieron análisis urgentes, y a la sangre ya les entregaban los análisis, y entonces, ¿qué regañan a los dos? Dice, ustedes nos engañaron, porque no hay ni trazas de medicina en la sangre. Y la orina tampoco tiene nada, después les dijeron. Llévense a la niña, ya está bien, nunca estuvo mal, porque nunca entró eso en su torrente sanguíneo. Ustedes se equivocaron, ustedes nos engañaron. Y ellos así todos regañados y todo agarraron a la niña, y la niña va abriendo sus ojitos, mamita, y todo bien. Ya llegaron con la niña en brazos y la niña despierta y todos muy contentos. Y entonces le digo, gracias a Dios por lo que Dios hizo. ¿Saben qué me dijeron estos condenadotes? Dijeron, me dijo él, porque eran y son, esos todavía no se convierten. Pero Es cuestión de tiempo, ¿no? Dios es infalible, hermanos. Ella fue monja, por eso es aferrada. Y sus tíos son curas, los tíos de mi esposa son curas. Y uno que come en su casa, y que bueno, que comía en su casa, porque ahorita ya mi suegra ya está con Cristo, pero un cuate ahí de ellos era el obispo de allí, de la iglesia, de la catedral. Y bueno, estaban metidos allí, y tienen un cuadrote así, que le llaman el rostro de Jesús, que de lienzo con que le secaron el sudor, y parece fantasma, está re horrible eso. Y lo tienen ahí en la entrada. Mi hija, cuando lo veía, decía, ay mamá, eso no me gusta. Bueno, me dice mi cuñado, mi concuño, me dice, doy gracias a que mi madre, que ya murió, está intercediendo por nosotros allá en el cielo. Por eso mi hija no sufrió daño. Le dije, no fue así, fue Dios. Y mientras tú no le des la gloria a Dios, pues no vas a disfrutar de más bendiciones. Pero así es, hermano, el corazón de la gente es a veces muy duro. Pero hermanos, mi Dios, mi Cristo es fiel. Y el poder del Espíritu Santo fluye y se manifiesta en donde quiera que un hijo suyo está y se somete a Dios y le dice, Señor, aquí está mi timón, lleva el barco a la orilla que tú quieras, a donde tú quieras yo voy y hago lo que tú me digas y hablo lo que tú me des. ¿Aleluya? Gloria al Señor. Gloria al Señor, hermanos. Dios obra maravillas y yo sé que tú tienes testimonios de eso. Muchos de ustedes me han platicado y hermano, cuando el perro ahí me ladró, yo... oré en lenguas y el perro salió corriendo como si le hubieran dado un palo. Y así otros me han dicho cosas del Espíritu Santo, de cuando hablan lenguas. Y yo digo, ¿y por qué no hablamos más en lenguas? Si eso es lo que está pasando cuando uno lo hace, ¿por qué lo deja uno de hacer? Ahí están tronándose los dedos porque no les alcanza el dinero. Ahí están diciendo es que el trabajo y que no sé qué y que si no me apuro y que si no voy y me quedo hasta la medianoche me lo van a quitar y ya ve que no hay muchas oportunidades de trabajo, tengo que cuidar mi trabajo y por eso no voy a la iglesia el domingo. Y yo digo, ¿y por qué no oran lenguas? ¡Aleluya! Hermano, tienes tanto poder en tu vida y lo tienes guardado. Y algunos quieren que sea como el abracadabra, ¿verdad? Oré en lengua, así no pasó nada, hermano. ¿Cómo no va a pasar? Los demonios ya salieron huyendo y tú ni cuenta te das. ¿Por qué? Porque no ves las cosas espirituales. Pero, hermano, no puede permanecer todo igual cuando un cristiano se enchufa al espíritu. No puede quedar las cosas igual. Llegó una mujer, medium así, bueno, era entera y medium. Porque desde niña estaba en un centro espiritista y era la que se comunicaban los muertos por ella. Y ella sabía volar, separarse de su cuerpo y mirar las cosas desde arriba. Y a veces ir a otro lado y ver cosas y luego regresar y entonces les decía y les adivinaba cosas. Y así, ¿no? Una poderosa bruja. Y llegó a la iglesia, chaparrita la señora, gordita, bien llenita. Yo no sé, hermanos, pero cuando después del culto empezamos a hablar con ella y empezamos a invitarle a recibir a Cristo, le dice, no, yo tengo relación con Dios. Él es el que me ayuda y me respalda en todo lo que yo hago. El Sagrado Corazón y la Virgen Santa de no sé qué. Y yo dije, bueno, entonces... No tiene caso que hablemos aquí, que discutamos entre usted y yo. Mejor déjenos orar. Y entonces les dije a los hermanos, vamos a orar en lenguas. Y entonces empezamos a orar en lenguas. Y estábamos ahí hablando lenguas, tranquilos. No estábamos... No. Esos ametralladazos, no. Estábamos hablando en lenguas, así tranquilos. Y de repente que empieza a ser como serpiente la señora. Y yo dije, yo de veras, miren... Me le quedé bien, dije, ¿cómo tan gordita y se mueve tanto? Parece tongolele, como le hace... Así, hermanos. Y hacía un sonido con su boca, igualito al cascabel de una serpiente. ¿Quién sabe cómo le hacía? Pero y unos niños que estaban ahí, corren para la puerta. Y les dije, no se asusten. El diablo siempre hace show, hermanos. Porque quiere captar tus sentidos naturales. Y entonces, a mí sí, pues de repente así dije, ¡qué bárbara! No sé cómo le hace con ese cuerpo moverse tanto. Y le hacía, y le hacía, y le hacía. Y dicen los hermanos que empiezan a, te reprendemos, y sal fuera de esta mujer. Y le dije, no, espérense. Eso es lo que él quiere. Captar nuestra atención y que estemos con los ojos ahí. Vamos a cantar en lenguas ahora. Vamos a cantar en lenguas. Y alzamos nuestras manos y empezamos a cantar en lenguas. Y cantábamos y cantábamos en lenguas. Y yo me empecé a reír, hermano. Me daba mucha risa eso, de veras. Y dije, híjole, canijo diablo, cómo nos engaña. Cómo quiere captarnos así. Yo estaba aquí en el Señor, así gozándome. Gloria al Señor. Y que empieza la mujer a levantarse del piso. Así como subió como unos 30, 40, 50 centímetros. Y estaba ya así como en trance, así, quién sabe cómo. Llevaba una nietecita, por cierto. ¿Y qué creen? Los hermanos que le empiezan a jalar y en el nombre de Jesús, déjenla, sigan alabando a Dios en lenguas. Y la soltaron ahí y ¡pa! Queda el azotón. Queda el azotón y que queda la señora así, tendida ahí en el suelo. Y dice, ya se murió. No, sigan alabando a Dios en lenguas. Hermano, cuando la presencia de Dios está ahí, los demonios se electrocutan. Ni necesitas reprenderlos, hermano. Aleluya. Y quedó ahí tendida la mujer. Y bueno, pues ahí estuvo como unos 10 minutos y nosotros cantando en lenguas. Y luego ya después abrió los ojos la señora. Y entonces nos dijo, dice, yo subí, dice, sobre la ciudad de Pachuca. Dice, estaba yo hasta allá arriba. Dice, y yo veía hacia todos estos lugares y estaba mirando hacia acá, hacia donde estaba mi cuerpo, dice. Y todo, dice, y yo quería que mi cuerpo subiera acá conmigo, dice, y dice, pero no pude, dice, y entonces, algo pasó, dice, porque algo me atrapó, dice, y dice, ahora no tengo poder, ahora no puedo hacer nada, y le dije, bueno, porque todo eso era del diablo, y el diablo ya la soltó, el diablo ya se fue. Y ahora usted es libre para decidir qué quiere hacer con su vida. ¿Quiere que ahora sea Dios quien la llene? ¿Quiere recibir a Cristo en su corazón? ¿Y qué creen que pasó, hermanos? Mientras nosotros no estábamos allí, que empieza la niñita, abuelita, abuelita. Y entonces la señora se asustó y dice, así con unos ojotes ahora grandotes, dice, mi nieta es muda. Ella no hablaba. Y ni por ella ni oramos. Pero un espíritu mudo la tenía atada a la niña. Y el espíritu mudo salió, hermanos. Y la niña empezó a hablar. Y entonces, bueno, pues de una vez, como esas gentes tienen, bueno, pues el diablo está tan acostumbrado a comunicar con ellas que no los va a soltar fácil. Entonces le dijimos, lo que usted necesita es bautismo Espíritu Santo y de una vez que se le llene el poder de Dios. Y nos pasamos ahí un buen rato explicándoles de las lenguas y todo el asunto para que ella usara las lenguas y que no permitiera ya que el diablo tratara de llegar allí y de convencerla de otras cosas. Bendito sea el Señor. Hermano, cuántas cosas Dios puede hacer. A una mujer, mientras estuvimos orando en lenguas, ella babió. Era una que leía las cartas. Allí había muchas brujas, allá en Tulancingo y en Ciudad Sahagún y todas esas. Hay un montón de hechicería. Y luego nos llevaban un chorro. Y miren, hizo un charco así de baba. Así dije, a ver a qué hora le hace y va de rebote, ¿no? Ay, hermanos, gracias a Dios, hermano, se le fue el poder de adivinación y ya no leía las cartas. Ya las únicas cartas que empezó a leer son las de Pablo y de Pedro. Gloria al Señor. Dios es tan tremendo, hermanos. Dios hace cosas tan tremendas cuando hablamos en lenguas y le permitimos a Dios que le haga las cosas. Una mujer, un camión le atropelló, le pegó aquí en la costilla porque estaba lloviendo y el camión patinó cuando frenó y ella brinca para salvar un charco y cae frente al camión y el camión ¡pum! Me la sube a la banqueta de un defensazo. Le sumió todas las costillas. Quedó tendida ahí. ¿Y qué crees? Ese hermano era nuevo en la iglesia y no habían ido a la iglesia porque ese domingo le estaban celebrando su cumpleaños al sobrino. al hijo de la señora que el camión atropelló. Y entonces este hermano, que era nuevo en la iglesia, al único que conocía era a mí. Y entonces, pues fue, la muchacha estaba ahí tirada y él no sabía qué hacer. Entonces pasó un taxi y le dijo, ayúdame, ayúdame. Y entonces la llevaron a casa de sus suegros, de ella. Y entonces le dijeron, vete por una ambulancia, ella se está muriendo. Y es que hacía muy feo. Y entonces él sale y toma un taxi. Y estaba la lluvia muy fuerte. Y en lugar de irse al hospital, se fue a mi casa. Y yo venía llegando de Puebla, y era noche, domingo ya. Y habíamos tenido junto en Puebla y ya habíamos acostado a los niños y nosotros también ya estábamos disponiéndonos a descansar cuando llega el hermano y toca, pero fuerte. Y lo paso y está hecho una sopa, le doy una toalla y le digo, sécate, y ya le di una camisa seca. Y le digo, ¿qué te pasa? Porque estaba muy, muy desencajado. Y me dice, es que mi hermana se está muriendo. Le digo, ¿y a dónde la llevaste? ¿A qué hospital? Dice, no, está en la casa de su suegro. Y pues yo quiero que el pastor vaya, ahorita te llevo a casa del pastor, le dije. Y entonces me vestí y me fui con él a buscar al pastor. Pero cuando íbamos así por la avenida de esa Oceanía, me dice, mire, ella vive aquí en esta unidad de Aragón. Dice, y yo la dejé muy mal, dice, a lo mejor ni tiempo da que vayamos por el pastor, ¿por qué no vamos a orar? No, ahorita te llevo con el pastor. Y dice, no, dice, por favor, hermano. Y pum, ya nos metimos ahí a la calle y entramos. Y una virgenzota, mire, hermanos, casi tamaño natural, así grandota en el cuarto de ella. Y las mujeres allí alrededor, chilla y chilla. La mamá de ella y su esposo estaba afuera, sus hijos estaban afuera, todos llorando. Y entonces yo entro al cuarto y veo aquella imagen y veo a toda la gente ahí llorando. Y veo a la muchacha, estaba así como muy caótica la cosa. Y yo como que no tenía mucha experiencia, hermanos. Y entonces llego y le digo, ¿cómo estás? ¿A quién se le ocurre hacer esa pregunta? A alguien que está ahí jadeando. Ella le hacía re feo, así. Estaba siendo horrible porque no podía respirar. Y entonces me dicen, véale su cuerpo, estaba todo sumido. Todas las costillas se las había roto y se las había metido. Entonces sus pulmones estaban completamente comprimidos y no podía respirar. Y yo preguntándole, ¿cómo estás? No sabía qué hacer, hermano. No sabía qué hacer. Entonces hice lo único que se me ocurrió. ¿Qué creen? Que me pongo a hablar lenguas. Que me pongo a hablar lenguas y lenguas y lenguas y lenguas y lenguas y lenguas. Y le puse la mano en la cabeza y en mi mente yo decía, Señor, que se duerma, que deje de hacer tan feo. Yo no sabía qué pedir en mi entendimiento, hermanos, pero el Espíritu estaba moviéndose ahí. Y mientras yo estaba hablando en lenguas, hermanos, que truena la hermana. ¡Pra! ¡Ah! ¡Ah! Dice, ¡ay, qué alivio! ¡Ah! Y empezó a mover sus brazos y se paró y empezó a caminar así. Y yo dije, ¡ay, mira, el que se va a desmayar soy yo! Serio, hermanos, Dios nos sorprende, es tremendo. Yo me salí al patio a tomar aire, pero dije, ¿qué hubo, Señor? Ni avisas. Hermano, Dios la enderezó así, sus costillas volvieron a su lugar y ella se podía mover y estaba respirando y jalando aire con mucho gusto. Y entonces sale y le dice a su papá, mírame, Dios me sanó, Cristo me sanó. Y todos ahí con la Virgen ahí diciendo, ay, Virgen, qué milagro nos acabas de hacer. O sea, vean cómo las cosas a veces uno no tiene ni idea, pero el Señor tiene el control de todo, hermanos. Y Dios se manifestó ahí, y esa mujer ahí. Eran las 4 de la mañana cuando estaba dejando al último de la familia. Porque fui a dejarlos a ellos y evangelizamos a su esposo y evangelizamos a otras personas que estaban ahí en su casa y recibieron todos a Cristo. Y luego el hermano que me fue a buscar, pues también lo llevé a su casa y vivía hasta casa del tren, un poquito más allá. Y entonces ya lo llevé hasta allá, un rumbo re feo. Y eran las 4 de la mañana y yo, híjole, ¿qué ando haciendo por aquí? Todo oscuro y todo feo y las calles sin pavimento y charcos. Y Bueno, dejé al hermano y él estaba feliz y estábamos alabando a Dios. Y bueno, ya todos estaban en su casa durmiendo y ahí yo estoy. Pues, ¿qué creen que hice para ir a mi casa, hermano? Pues hablar lenguas. Ah, hermanos, Dios me enseñó que hablar lenguas es algo tremendo. Entonces me fui a mi casa hablando lenguas. Y ya llegué a mi casa y bueno, pues ya pronto había que levantarse para bañarse, irse a trabajar, porque entrábamos a las 8 y había que salir a la casa a las 7. Y entonces dije, bueno, pues voy a ir todo desvelado a mi trabajo. Pero hermanos, no me dio cansancio ni nada, porque como hablé tanto en lenguas, hermano, me renovó eso. Y estaba yo como nuevo al día siguiente. Y ahí diciendo, pregúntenme, ¿cómo pasé la noche? Pregúntenme. Y así queriendo decirle a todo mundo, hermanos, lo que Dios había hecho, porque era algo tremendo lo que Dios había hecho. Hermano, yo no sé qué tú vives, cuáles son tus experiencias, pero me puedo pasar aquí el día entero platicándote de cosas preciosas que Dios hace cuando tú hablas en lenguas. ¿Quieres una vida emocionante? Hazlo. Hazlo. Haznos, Señor. No. Hazlo tú y vas a ver la gloria de Dios. Es las cosas que Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Hablar lenguas. Hablar lenguas. Hablar lenguas. Gloria a Dios. Te voy a dejar una tarea. Y la tarea es que cuando amanezca, si antes decías, ay, abrías un ojo nada más, 5 minutitos, y lo cerrabas así, y estabas esperando que el despertador, creo que te da 9 minutos, ¿no?, de chance para volver a sonar. Y entonces, tú decías 5, pero él te daba 4 más, y entonces ya abrías los 2 ojos. Esos minutitos que te da, además, proponte hablar lenguas. ¿Sí? Cuando te estés bañando, empieza a hablar lenguas, a cantar en lenguas. Alaba a Dios en lenguas cuando te estés bañando. Sí, canta en lenguas. Estás en el Espíritu, hermanos. Y no va a ser Sets el que te va a renovar, va a ser Dios. ¡Aleluya! Y dentro de 8 días, yo estoy seguro que ustedes me van a decir cosas que Dios hizo en sus vidas porque hablaron más lenguas. Y voy a dar un espacio así para que den testimonio, porque vamos a ver la quinta cosa que Dios quiere para todos, y es algo que va a pasar aquí, en esta reunión, dentro de 8 días, Dios lo va a hacer y lo va a hacer contigo. Con los que quieran. Los que no quieran, como siempre, van a estar marginados. Pero los que quieran, dentro de 8 días van a ver la gloria de Dios aquí. Y Dios los va a usar, les va a dar dones y se van a mover en el Señor. ¿Amén? Bueno, hablen lenguas. Hablen lenguas. Hablen lenguas. Hablen lenguas. ¿Amén? Dios les bendiga. A las 6 de la tarde tenemos nuestra siguiente reunión. Y si oras en lengua, estoy seguro que Dios te va a decir, ve a la tarde, ve a la tarde. Dios te bendiga.